sigues la rutina triste, pero crees avanzar firme. Ni me sonreí en el cielo, no ve nada. Por indiferencia, no ve nada. Siento conveniencia, no ve nada. No tienes conciencia, no, no. Desengañate. Es fácil tratarte de engañar. Sigue la manada. Una abeja en la colmena que es tratada como escoria. Y aquí pop y después gloria. Ya está, no sé cuántos serán. Yo me quito las cadenas que aquí me sujetan. ¿Sabes qué? Yo prefiero ser extraño. Yeah. Bueno, amigos, y hasta aquí hemos llegado este lunes completito. Espero que lo hayáis pasado bien. Y el lunes que viene estaremos, como siempre, de 6 a 8 de la tarde en W Radio, con novedades, con anuncios de los festivales que vienen ya para este mes de junio, julio y agosto. Y decir que, bueno, es el último mes de esta temporada y volveremos en septiembre después, pero aún nos quedan varios programas. Así que no desconectéis de nosotros y desde quien os habla, Juan Sin Techo, os mando un saludo. Hasta el lunes que viene.